contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Vamos cantando. Vamos bailando. Vamos riendo. Y hasta llorando. Con lo que te encanta. El pop más allá de la música, cultura, estilo y arte. Al son del pop. Comenzamos. Al son del pop. Y bueno, muy buenas tardes, buenísimas, buenísimas tardes de sábado, siendo las 12 con un minuto en punto, comenzamos con lo que te encanta, al son del pop. Mi nombre es Fernanda Báez y en pocos minutos nos acompañará también mi querido compañero Adolfo Guevara. Y les quiero comentar un poquito de lo que con nuestros auspiciantes Boomerang Comunicaciones sucedió el día de ayer. Estuvimos en el BC Fest y pues realmente conocimos artistas súper chéveres como Sergio Sacoto, Guardarraya, Sudacaya, entre otros. Incluso bailamos y zapateamos con Don Medardo y sus players. Así que, bueno, si desean conocer un poquito más de lo que sucedió en este evento, pueden ingresar a Boomerang Comunicaciones en Facebook y ahí encontrarán mucha más información y un video súper chévere y divertido sobre este tema. Además, no se olviden que en nuestra fanpage Al Son del Pop estamos sorteando un tatuaje valorado en $100 por la superartista Thalía Vadillo. Así que ya lo saben, si desean ganarse este tatuaje, pues simplemente se conectan a la página, le dan like y en la publicación que está marcada, pues ahí tienen todos los pasos para ganarse este tatuaje. Además, no se olviden que tienen todavía una hora, sí, una hora para participar por el sorteo del Top Tour, en donde se presentarán Audi, Douglas Bastidas y Juan Fernando Velasco. Esto es a través de la fanpage de Radio CCE, porque no se olviden que llegamos gracias a ustedes a través de www.radiocce.com o por los clásicos 940M. ¿Qué tal si nos vamos con la primera canción gracias a Panchito? Al son del pop, lo que te encanta. Lo que te encanta. living, so we turning up. Yeah, we turning it up. Nosotros dejamos una huella permanente al son del pop, lo que te encanta. Doble knockout. Frente a frente, dos grandes músicos del pop. Porque te veo en el espejo, aunque. Y bueno, comenzamos con este doble knockout. Pero antes de continuar, le mando un saludito a nuestra querida amiga Pau Yambay, que nos está ya escuchando. Dice que le encanta esta canción que estábamos escuchando de Ariana Grande, No Tears Left to Cry. Esta pues fue lanzado por Republic Records el 20 de abril de este año, como el primer sencillo del próximo álbum de estudio de Ariana Grande. Y pues la tarde de hoy, les vamos a presentar a dos artistas. El primero, Gillian Evans, y el segundo, Morat. Así que, ¿qué tal si nos vamos con un poquito de música y más luego les cuento de quiénes se tratan? Lo que te encanta. Desde que llegaste, todo en mi mundo cambió. Cuando tú me miras, se me sale el corazón. No puedo explicarte lo que pasa en mi interior. Siento que florece cada día nuestro amor. Ya no mires atrás, que yo estoy junto a ti. Siente mi palpitar, que me muero por ti. Con una mirada, mira lo que pasa. Que ya no sé qué me pasa. Tú me vuelves loco, estoy enamorado. Salte la boquita, me trae mal como me ves la cinturita. Tiene todo lo que se necesita. Me traes mal como un loco bonita. Te convertiste en mi necesidad. Eres la cura de esta enfermedad. Mira, mira lo que pasa. Que ya no sé qué me pasa. Tú me vuelves loco. Estoy enamorado. Y no me da miedo decir que te amo. Tú me vuelves loco, eres lo primero en lo que yo pienso cuando me despierto. Y así me tienes, quisiera que te quedes a mi lado tal vez. Que mirándote separe el tiempo como la primera vez. Y con esos ojitos por siempre me vieras. Y como yo te quiero por siempre me quieras. Contigo quisiera te quedes la vida entera. Más si supieras ya más. No mires atrás, que yo estoy junto a ti. Siente mi palpitar, que me muero por ti. Con una mirada, mira lo que pasa. Que ya no sé qué me pasa. Al son del pop, lo que te encanta. Me vuelves loco, estoy enamorado. Del pop, lo que te encanta. Al son del pop, lo que te encanta. Si me toca escoger entre volverte a ver o aceptar que te fuiste, yo prefiero fingir que por ti estoy feliz aunque no me escogiste. Si si me toca romper todo mi corazón, adaptarte a mi vida. Ya tendré que entender que en las guerras de amor siempre iba a las perdidas. No me obligues a disimular que quizá no te vi si te veo, porque sabes que lo prometí, aunque si yo fuera tú no me creo. Si me toca borrar cada marca que a ti te dejaron tus besos, yo prefiero escribirles encima con los que faltan de los nuestros. Y haber sido yo la que tiene tu corazón guardado, pero alguien sin que me lo robó. Cuando por fin pensé haberlo atrapado, porque se escapó. Y haber sido yo la que a tu lado siempre se despierte, pero el futuro nunca nos llega. Te prometí que nunca iba a perderte y no sé qué pasó. Pude haber sido yo. Que llegue alguien más y no te puedo hablar, es igual que estar sola. Sé que me cuesta ver que al final voy a ser yo quien termine herida, pero debo entender que en las guerras de amor siempre van las perdidas. Pude haber sido yo la que tiene tu corazón guardado, pero alguien siquiera me lo ha robado. Cuando por fin pensé haberlo atrapado, porque se escapó. Pude haber sido yo. Futuro nunca nos llega. Te prometí que no te iba a perder. Si no sé qué pasó, pude haber sido yo. En la estación, y no hay peor desgracia que extrañar lo que nunca pasó. Al son del pop, lo que te encanta. Pude haber sido yo, porque tu lado siempre se despierte, pero el futuro nunca nos llegó. Te prometí que nunca iba a perder, y no sé qué pasó. Pude haber sido yo. Al son del pop, lo que te encanta. Y bueno, estábamos escuchando a dos grandes de la música. Por un lado, Gillian Evans con su tema Me Vuelves Loco. Y la última canción que escuchamos fue Consejo de Amor, de Tini Pete Moran. Y bueno, como les explicaba hace un momento, yo quiero contarles un poquito sobre estos dos cantantes, ¿no? Gillian Evans, más conocido como Gillian Evans, porque en realidad su nombre es Jesse de María Moncayo Cifuentes. Es el artista ecuatoriano con mayor proyección internacional, ganador del premio Disco Rojo a Artista Revelación de 2017. Es más conocido, como ya lo comentaba, por su nombre artístico y nació el 16 de febrero de 1994. Va más o menos por mi edad y por mi fecha de nacimiento y es súper interesante. Él pues nació en Ibarra, Ecuador. Y por otro lado, Morat es una banda colombiana cuyos integrantes son Juan Pablo Villamil. Por otro lado tenemos a Juan Pablo y Sasa, son dos Juan Pablos. Tenemos también a Martín Vargas y a Simón Vargas, son hermanos por lo visto. Entonces pues tienen esta banda llamada Morat, que es muy conocida. ¿Qué tal si nos vamos a escuchar un poquito más de música del Doble Knockout y ya regresamos? Pop, lo que te encanta. Hoy te quieres ir y olvidarte de mí. Yo sé que nos hacemos daño, pero no te has ido y ya te extraño, mami. Si acaso no te vuelvo a ver. Que lo necesites, estaré. te llame y no aparezcas. Cuando en la mañana no amanezca, cuando las flores se desaparezcan, es porque sin tu belleza desperté. Viste lo que solo pasa una vez en mi vida, hiciste amanecer. Mi sábana sigue oliendo a tu piel y ese es mi consuelo por si no te vuelvo a ver. Por si acaso no te vuelvo a ver, recuerda que no quiero una relación efímera, pero si quieres irte hasta la próxima. Que tu cuerpo extrañe el mío en las noches por el frío, que te metas en líos, que sienta mi vacío. En cualquier momento que escuches al viento decirte que tu cuerpo es mío. Si acaso no te vuelvo a ver, dejamos una huella permanente al son del pop, lo que te encanta. Al son del pop, lo que te encanta. Porque te veo en el espejo aunque no estés. Reconozco tu voz, sé que hay algo aquí entre los dos. Siento que te conozco de antes, de hace tiempo. Que el destino cumplió su misión. Y aunque quieran quitarme la voz, yo pegué el grito al cielo. Soy más fuerte si estamos los dos. Para el dicho mundo entero. Yo contigo, tú conmigo. Le daré la vuelta al cuento. Y aunque muera en el intento, vamos a escribirlo mejor. Yo contigo, tú conmigo. Del pop, lo que te encanta. Porque te escucho cuando hablo y aunque no estés, eres parte de mí y no quiero verme sin ti. Siento que te conozco de antes, de hace tiempo, que el destino cumplió su misión. Y aunque quieran quitarme la voz, yo pegué un grito al cielo. Soy más fuerte si estamos los dos. Pegar un grito al cielo, soy más fuerte si estamos los dos, va a rendirse el mundo entero. Yo contigo, tú conmigo, yo pegar un grito al cielo, soy más fuerte si estamos. del Pop, lo que te encanta. Sudamérica. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día con usted. Gracias por la sintonía. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Sabemos que tú eres una obra de arte. Que tienes ideas únicas y que quieres plasmarlas. Que marcas la diferencia. Que tu piel es un lienzo. Y que te encantan los tatuajes. Al son del pop. Te invita a que plasmes tus ideas en tu piel. Wow. Porque sabemos lo que te encanta. Rompimos nuestro chanchito y junto con Thalía Vadillo te regalamos ese tatuaje que tanto buscabas. Si quieres saber cómo ganártelo, síguenos en Facebook. Estamos como Al Son del Pop. Al Son del Pop, lo que te encanta. No te pierdas la mantequilla de Tucanguil con Salvatore Delpi, Gabriel Narváez y Asper Amro. Oh, yeah. Todos los jueves de 7 a 8 de la noche por la radio de la Casa de la Cultura 940 AM. La Casa de la Cultura Ecuatoriana invita al concierto de guitarra clásica de Darío Torres. Darío Torres cuenta con una amplia trayectoria profesional y excelente formación académica. En el concierto, los asistentes disfrutarán de música ecuatoriana para guitarra clásica, de obras de Benno Beltuma y de la mítica banda británica Los Beatles. Este miércoles 18 de julio a las 8 de la noche en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura. Las entradas las puede adquirir el martes 17 de julio, desde las 12 del día hasta las 6 de la tarde, y el miércoles 18 desde las 9 de la mañana hasta el inicio del concierto. Mayor información al 09-95-76-2850. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Y bueno, continuamos con lo que te encanta. Estábamos escuchando al ecuatoriano Helian Evans con su tema Por si acaso, y por otro lado a Álvaro Soler, Pete Moraz, que canta Yo contigo, tú conmigo. Les comento un poquito más sobre estos dos artistas. Por un lado, Helian Evans desde su infancia mostró una gran pasión por la música y por el deporte. A muy temprana edad empezó su carrera en bandas de garage, siendo muy popular con su generación. Él inspiró a la música, a vivencias, por lo que le gusta estar siempre en contacto con sus fans y preguntarles, por ejemplo, pues, qué es lo que les gusta, qué les ha sucedido a través de redes sociales para así inspirar sus canciones. Con tanto cariño recibido, decidió hacer un dúo de pop. Su música y carisma llegó a proyectarse tanto en el país como en otros países de Latinoamérica. Esto respecto a Helian Evans. Por otro lado, el origen de la banda del nombre Morat proviene del lugar donde hicieron sus primeros ensayos. Recuerdan que era una casa a las afueras de Bogotá que se llamaba La Morat, así que es por eso que esta banda tiene este nombre. Ellos consideran que sus influencias musicales son Joaquín Sabina, Bacilos, Red Hot Chili Peppers, entre otras, y se distingue por un sonido que ellos titulan el Flocky Pop. ¿Qué les parece si escuchamos un poquito más de estos dos grandes artistas y ya volvemos con más de Al Son del Pop? Te encanta. Tengo que confesar que ya no quiero ser tu amigo. ¿Sabes lo que te digo? Quiero tenerte un poco más. No sé cómo callar lo que siento si estoy contigo. No sé qué es lo que haces conmigo, pero ya no te veo igual. Al son del pop, qué mal, lo que te encanta. Tengo que aguantar las ganas de besarte. No sabes lo que haría pa' que llegue el día en que pueda llevarte conmigo. No sé cómo decirte que desde hace tiempo que siento algo por ti que me quema por dentro. Llevo esperando tanto por este momento para poder decirte lo que estoy sintiendo por ti. Solo contigo es que me siento así, yeah. Me llevas a un lugar lejos de aquí, girl. Me estoy muriendo por poder sentirte. Te quiero aquí, ya no quiero mentir. Si supieras que te busqué la vida entera, como quisiera que me vieras así como te veo a ti. Si supieras que te busqué la vida entera, como quisiera que me vieras, así como te veo a ti. Qué mal que tenga que aguantar las ganas de besarte. No sabes lo que haría pa' que llegue el día en que pueda llevarte conmigo. Sabes lo que te digo, quiero tenerte un poco más. No sé cómo callar lo que siento si estoy contigo. No sé qué es lo que haces conmigo, pero ya no te veo igual. Qué mal que tenga que aguantar las ganas de besarte. No sabes lo que haría pa' que llegue el día en que pueda llevarte conmigo. La nueva generación Maya, Mikey Full, Ian Evans. Dímelo, papucho. Al son del pop, lo que te encanta. Al son del pop, lo que te encanta. ¿Quién te dijo esa mentira? Que eras fácil de olvidar. No hagas caso a tus amigos, solo son testigos de la otra mitad. Dos besos son demasiado y un beso no bastará. Y aunque adviertan al soldado, si está enamorado en guerra morirá. Ya no tienes que ¡Suscríbete! que me arrebata, mata. El interrogatorio. Conoce más de tus artistas favoritos. El caminito se va. Se va por ahí, no vuelve. Happy, happy, happy, happy, happy. Feliz con mi corillo, guamo y portillo. Y bueno, siendo las 12:33, exactamente, ya ingresamos al interrogatorio. Yo quiero que pues la persona que nos acompaña el día de hoy se presente. ¿Cómo está? Buenas tardes, mi nombre es Darío Justo, muchas gracias por recibirnos en la radio. Estamos ahí dándole la promoción al sencillo y qué bueno venir y sobre todo a tocar un poquito también. Pues sí, les tenemos música en viva preparada a través de www.radiocse.com o por los 940, ya lo saben. Y bueno, cuéntanos, Darío, ¿este es tu primer sencillo? Ajá, este es un proyecto solista. Previamente tenía una banda, pero decidí ya hacerlo solo y es el primer sencillo. Lo lanzamos más o menos hace unas 2 semanas nada más. Ha tenido una buena acogida en redes, que es lo primero, muy, muy buena acogida. Y entonces empezamos con los medios tradicionales, que son la radio, que siempre es muy muy importante hacer una gira de medios. Y eso, es la primera canción, es un tema ahí ribameñita, no sé, mucha gente me dice quién será, de dónde viene esa historia. ¿Por qué ribameñita? Cuéntanos un poquito. Yo justo quería preguntar eso, porque ese nombre llama mucho la atención. Sí, bueno, precisamente es una historia con una chica de Riobamba. Se dio, como lo narra la letra, dice ahí fue un casi amor, fue más como una cosa de una ilusión. Y ocurrió en una mañana, la canción se dio en una mañana, se terminó por ser de una mañana y la empecé a armar. Y bueno, decimos acá. La hiciste en un ratito. Esta sí. Hay otras que se toman mucho tiempo. Esta, hay golpes de. Estabas inspirado. Que vienen, sí, parece que sí. Hay cosas que solo pasan así. Hay otras que toman más tiempo. Canciones distintas. Ajá. Cuéntanos un poquito cuál es el ritmo de esta canción. Que la vamos a dejar para el final. Pero quiero que las personas que ya nos están escuchando, pues ya comiencen como a pensar qué tipo de canciones. Ya. Sí, es una canción. Yo la diría que es pop. Es una canción pop, pero tiene ciertos toques, tal vez andinos, tal vez ecuatorianos o latinoamericanos también. Un andipop sería más o menos. Las categorías nunca me convencieron mucho. Ah, no le convencen las categorías, Darío. ¿Cómo será? O sea, estamos llenos los músicos de muchísimas influencias y tratar de categorizarnos es un poco difícil. Entonces, yo creo que tiene esos elementos. Tiene unos elementos andinos, elementos tradicionales, tal vez en la instrumentación, tal vez en el compás, en el ritmo. La letra es una letra un poquito más popular, se han elegido palabras no muy rebuscadas, sino decir algo que puede ser un poco profundo en mi manera de ver, pero con palabras corrientes, algo que siempre me ha gustado. Entonces tiene, la canción habla acerca de, es como una... como esa, todos hemos estado con esa ilusión, ¿no? Y que al mismo tiempo pues dices, no, pues solo fue una vez que le viste y ya estás pintando. Claro, ya estás volando. Claro, y uno se convence y dice, uno no, de ley, con toda la idea. Sí, exacto, de eso habla la canción. Más que un profundo amor es de esta manera de dejarnos llevar. Esa ilusión rápida. Y dejarnos llevar por esa emoción, así que es como estar embriagado, precisamente. Interesante. Yo quiero que ya más adelante escuchen esta canción, pero antes, Darío, cuéntanos un poquito sobre tu trayectoria musical. Sé que como Darío pues estás iniciando esta carrera como solista, pero antes has tenido otros proyectos y bueno, no sé si has estudiado música. ¿Cómo fue? ¿Cómo nació este amor por el arte? Bueno, yo primero estudié filosofía, estudié unos semestres de filosofía y después de eso decidí que tenía que tocar el resto de mi vida, es lo que quería hacer. Entonces fui al conservatorio Franz Liszt, ahí tuve algunas materias muy interesantes, tuve el maestro que más siempre recuerdo es Daniel Mancero, que le agradezco muchísimas cosas que me enseñó, y de ahí tuve la licenciatura en composición en la UDLA. Ahí conocí muchos de los músicos con los que trabajé y trabajo, y así también como mi productor Matico Pro, y en el estudio Mama Records, que es donde estamos trabajando todo lo que viene. Entonces, ese ha sido el proceso, así. Ahora, a lanzarnos, a estar afuera y a empezar a mover las canciones, a ver qué pasa con nuestra escena, que creo que está creciendo la escena musical bastante. Hay muchas propuestas nuevas y buenas, y creo que en algún momento ya va el boom para afuera, para que sea lo que debe ser. Yo creo que sí, porque sabes que, bueno, últimamente, como tú lo dices, hay muchos artistas ecuatorianos que están saliendo, sí, y la música que tú tocas vale mucho la pena. Así que, ¿qué tal si escuchamos alguna canción? ¿Otra canción? Sí. ¿Qué tal si nos... Tú elige la canción. Ya, vamos a ver. Ahí estamos. Bueno, esta canción se llama María Cielo. ¿Sí? Vamos a ver. Un ritmo un poco distinto, pero bueno, ustedes dirán. Claro, escuchemos. Mar y cielo se esconde en el mar, se cansó de llorar, tantas veces quisieron matarla y aún sonríe. Mar y cielo camina con falda, como en otros tiempos. Se emociona dentro de la música que nadie entiende. Si se despide, no llora. María Cielo se va en paz y tiene pisadas tan firmes, tan grandes, tan libres. Solo quiere amar. María Cielo de Carmín, que ahora se despide de mí. María con un cielo oculto, yo en abril. Y si la amaron con la vida y ella supo responder, se han secado las heridas. Guardo un beso todavía, María. Si se despide, no llora. María Cielo se va en paz y tiene pisadas tan firmes, tan grandes, tan libres. Solo quiere amar. María Cielo de Carmín, que ahora se despide de mí. María con un cielo oculto, yo en abril. Y si la amaron con la vida y ella supo responder, se han cerrado las heridas. Guardo un beso todavía, María. Wow. Oye, está la letra, la canción, no sé, es como que te cautiva. ¿Le escribiste a alguien esta canción? Sí, también creo que esa es una fuente de inspiración. Últimamente no he estado tanto en ese plan, pero creo que sí iba a ser necesario medio involucrarse para inscribir, sobre todo es una decisión profesional. O sea, pero ¿cómo fue? Cuéntame un poquito la historia de esta canción. Esta fue una relación un poco más larga, ya, media problemática, como dice la letra. Sí, ajá. Y ya quería despegarme, y así conversé y le dije, ¿cómo te quieres llamar? Y dijo, María Cielo en esa canción. Entonces mandé esa canción de una despedida tranquila, como se dice ya. Sí, como que uno ya decide ya. Todo bien, ajá, todo bien, todo ya tranquilo. No nos mandamos del diablo nunca más, por favor. No, pero realmente súper chévere la letra, la canción. Y alguna vez, pues, bueno, tú dices que las letras han salido de tus propias vivencias, pero ajá, no sé, ¿alguna vez alguien te ha contado alguna anécdota que tú digas, eso lo tengo que hacer canción? Sí, también, claro, sí, que sí ha pasado. Javier Toro es un gran amigo mío con quien tenía la primera banda. Es ahorita pianista de grupos como La Papaya Dada, ha sido pianista de Daniel Betancourt, de Américo, bueno, es un gran músico. Con él compuse una canción en colaboración. Bueno, yo no la toco hace algún tiempo, pero era la emoción que estaba él involucrado con su relación en ese momento, y dije, vamos con esto. También han salido canciones de reuniones con amigos, tienes que hacer una canción de esto, tienes que hacer una canción del otro tema, de cosas graciosas que suelen pasar, y bueno, se hace ahí unas maquetas, unos dibujos que pueden usarse después, ¿no? Que hay una basta algunas microideas que después pueden convertirse en canciones. Si ya tienes ese pedacito, sabes que puede ser una canción después. Ajá. Y puedes tal vez tocarnos, cantarnos un pedacito de esa canción que estamos hablando ahorita. A ver, vamos a acordarnos. Vamos a ver si Darío se acuerda. A ver. Vamos, dame un segundo. Hoy el camino de tus latidos decidió dejarme. Tal vez estas lágrimas digan todo lo que yo no podré decirte. Levanto una oración en la tormenta de esta tarde. No me pidas perdón, así no vamos a ninguna parte. El hilo se rompió, el laberinto fue tan grande. El tiempo no alcanzó, el dolor llegó muy tarde, muy tarde. Ay, ahora sí era, voy a acordarme las otras estrofas, hace mucho que no la tocaba, pero ahora que lo mencionas me acordé del Javi. Pero qué linda, realmente muy linda la canción. ¿Y le pusiste algún nombre tal vez a esta canción? El Camino de tus Latidos, dijo el Javi que podría ser. El Camino de tus Latidos, y sí. Todavía no la piensas sacar tal vez. Puede ser, aún no está hecha la selección de los temas para el disco. Para el disco, claro. Entonces hay que ir filtrando ahí, escuchando, viendo que puede funcionar para sacar el disco. Ajá. ¿Y por qué decidir en este momento ya ir como solista, como ya comenzar tú solo? A ver, uy, esa pregunta, sí, sí, sí me pone a pensar. Tal vez por una cuestión de que en el Ecuador los músicos tienen un nivel de sacrificio bien alto, porque no está tan bien remunerada la profesión. Entonces te toca moverte de arriba abajo en todo lado y tocar aquí, tocar allá. Entonces me pasó que la banda estaba full, realmente estaban muy ocupados y tenían que moverse aquí, tenían que ir allá, dar clases, tocar con tal artista, con ese otro artista, ensayos, y estaba un poco truncado. Entonces dije, voy a lanzarme solista, de solista a lo mejor salgo por ahí solo con la guitarra, o puedo pedir reemplazos a la banda. No puede ir el baterista. Con pista, incluso. Sí, incluso se puede ir con pista. Entonces vi que era un poco más práctico y un poco más económico también para salir a tocar, y decidí lanzarme. Entonces más fue por esa razón, porque a todos los de la banda les agradezco mucho y les quiero mucho. Ya es mucho tiempo que somos amigos. Ajá. Y bueno, ¿qué tal si nos tocas otra canción? Porque sé que tenías tres temas preparados aquí para el Son del Pop. Le hicimos tocar un pedacito de 1/4 que no se acordaba, pero que ya lo hicimos. ¿Qué tal? ¿Con qué tema quieres ir ahora? Voy a tocar un tema que lo escribí para mis padres. Creo que es una buena oportunidad para mostrarlo. Habla acerca de que a veces el trabajo es jodido y regresas a la casa y dices, ya, estoy en mi casa, sí. Aguanto todo lo que pase allá afuera, que me saca de quicio y me da estrés y toda la cosa, pero al mismo tiempo regreso y estoy en mi casa. Entonces, cuando yo vivía con ellos, les veía en esa emoción y decidí escribir esa canción que se llama Las Jornadas. Escuchemos. Vamos. Abrigo viejo, casi olvidado, el de la casa al volver, buena fortuna, tan recordada, cuando se empieza a perder. Dolores de espalda, de manos y de alma, sonríe al amanecer, sonríe y enseña a no comer mierda, ir tranquilo, sin pena. No habrá tiempo de lamento, ni esperar en soledad. Las jornadas son como infiernos, recompensas en el hogar. No habrá tiempo de lamentos, ni esperar en soledad. Las jornadas son como infiernos, recompensas en el hogar. Efectivamente, todas tus canciones hablan de alguna vivencia, de algo que te ha pasado o que, bueno, ya comentábamos, les ha pasado a otras personas. Sí, ese tiene que ser el motor. Creo que la música no te permite mentir. Si es que la emoción realmente no es real, no va a fluir la canción, no va a fluir la composición. Entonces tiene que venir de algún lugar real que exista. Ah. Bueno. ¿Qué tal si tocas una última canción? Porque ya se nos están acabando los minutos y después presentamos el tema que viniste acá, el primer sencillo. Ya, antes de eso tal vez podría hablar del concierto que vamos a tener por el martes. Por supuesto, sería muy importante que hables de eso, que digas tus redes sociales, que te promociones totalmente. Ya, entonces vamos la canción y luego exactamente. De una. Entonces, esta se llama Los Sauces, ¿ya? Otra canción de amor. A ver. Piel con piel sin sal, tierra fértil siembro los besos. Cuido el calor, la lluvia vendrá. Flor, deja entrar el sol. Luz de frente hay más, haré que el árbol no sufra. Arcilla de mi voz, noches largas, primavera y miel, primavera y miel. Primavera y miel, somos lágrimas, a veces ríos. Somos el fruto del sembrío. Somos lágrimas, a veces flores. Somos los sauces de colores. ¿De qué trata este tema? ¿Por qué lo escribiste? O sea, bueno, sí entiendo de qué trata, pero ¿por qué lo escribiste? De que a veces ponerse mal no es tan malo como tener un bajón o una emoción triste. Puede ser una manera de crecer, de rejuvenecerse, de aprender y de seguir. Un poco habla de eso. Así podemos ser lágrimas, podemos ser ríos, pero sigue creciendo la planta con eso. Ajá. Entonces, muy bueno eso. es una gran reflexión. Gracias. Cuéntanos ahora sí un poquito sobre el concierto que vas a presentar, sobre tus redes sociales. Perdón, el día martes vamos a tener un concierto con la banda Trébol. Es una banda muy, muy importante. Muy reconocida, sí. Ajá, tienen más de 10 años tocando y son también muy buenos amigos. Vamos a abrirles a su concierto acústico en el Patio Comedias, el martes 10 de julio. Están todos invitados, vamos a tocar un poquito de canciones con la banda completa. ¿A qué hora? ¿Y tiene algún costo? Cuesta $10 a las 8 de la noche. Perfecto. Trébol va a ser un concierto acústico, que es algo bastante novedoso. Espero que puedan ir. Va a ser una noche de mucha música así, y de un espacio un poco íntimo como es el Patio Comedias. Eso, ¿qué más? Las redes sociales, decirles que pueden darle like a mi página de Facebook, como Darío Custó. Seguirnos en Instagram, también está Darío Custó. Suscribirse al YouTube y descargar la canción y escuchar la canción en todas las plataformas. Ya está en Spotify, ya está en iTunes, en Claro Música, bueno, en todas las plataformas virtuales que deseen escuchar la canción, está ahí. Y que estén atentos, pues vamos a estar un poquito más de tiempo con Río Bambiñita y después saldrá el segundo sencillo. Bueno, ya nos comentaste un poquito sobre Río Bambiñita, pero ahora quiero que, bueno, yo me despido. Mi nombre es Fernanda Báez, ya lo saben, el sábado, todos los sábados a las 12 en punto aquí en Al Son del Pop. Y tú, pues dinos alguna presentación, algo que quieras decirle al público antes de escuchar Río Bambiñita. A ver, que se tomen el tiempo ahorita para escucharle realmente, para sentarse y ver toda el trabajo que se ha hecho, cómo va entrando cada instrumento. Creo que es algo que nos estamos olvidando. Antes se escuchaba la música, te sentabas a escuchar la música, no solo la ponías por ahí para como la tele que te acompañe, sino que se le dé el espacio para ver qué nomás puede comunicar. Y que tal vez piensen en alguien que extrañen, a ver si la emoción se puede conectar más ahí. Entonces, eso. Hasta la próxima. Escuchamos Río Bambiñita. Del pop, lo que te encanta. Ay, Río Bambiñita, dígame qué es que hice mal. Cada uno ama como puede, no puede cambiar. Si borrachito me enamoro de verdad. Al son del pop, lo que te encanta. Quédese. Todo fue un casi amor y ahora solo queda pena. Culpa de hierba y alcohol, lloró la linda Río Bambiñita. Puse toda mi atención, pero me faltó paciencia. Suena cadena y dolor, todo por un mal amor. Ya hoy no estoy, alárgate, camino a casa y siembro flores negras. De pie ahora camina despacio, del brazo de alguien más. Sonríe por lo que juraba, nunca volvería a ser. Ay, Río Bambiñita, dígame qué es que hice mal. Ya voy, no estoy, alárgate, camino a casa y siembro flores negras de pie. Ay, Río Bambiñita, dígame qué es que hice mal. Cada uno ama como puede y no puede cambiar. Si borrachito me enamoro de verdad, ¿qué deseo? Al son del pop, lo que te encanta. Ya